perdido las horas esperando la señal de la madre natura. Una gota de piedad se oye allá en el horizonte, el quejido del monte. La natura está dolida, herida por el hombre, máquinas devorando, desgarrando.